que la basura todas las noches vuelve cada día entrando por el día. Empachado de tanta mierda que me dan para tragar. Circo, fútbol y famosos no me dan pa' más. Vagabundo de frecuencias voy buscando un día al que hacerse pa' la mente que no me haga vomitar. Un día a la semana haciendo, solo un día a la semana haciendo la buena digestión. Su Carlos, su Oscar, su Laura, su Íñigo, su... Su Mario, que es su Mario. Hoy en La Buena Digestión, el estupidiario, Radio Cúbito y Peroné, los momentitos de Ángel Rubio, al teatro en bici y la luna de Masi. ¿Qué digo yo? ¿Que qué parte de quieto todo el mundo no han entendido? ¡Oh, pero eso es un golpe de estadio! ¡Señora, haga el favor de sentarse y escucharme, que aquí mando yo! Pero, señor, ese bigote que usted tiene es muy atractivo, muy varonil. ¡Se siente, coño! Señora, déjeme el bigote, que su tiempo me ha costado peinarlo. Oiga, hombre, Tony Perico, ¿es usted militar? ¿Cómo viste así tan de verde, como una aceituna? Señora, soy de la Benemérita. ¿Cómo dice? Que soy guardia civil. ¿Y por qué lleva una máquina de escribir en la cabeza? ¡Me cago en todo, señora! ¡Esto es un tricornio! ¿Tiene usted tres cornios en la cabeza? ¡Menos coñas, que hoy es 23 de febrero! Bonita fecha. ¿Quiere que empecemos a celebrar algo? ¡Pues claro! Hoy es martes y vuelve a las ondas el programa de radio La Buena Digestión. Uy, pues yo el 23F me parece un mal trago, ¿no? Por favor, si no es para hablar de democracia, igualdad y frutas garrapiñadas, no me llamen para este programa. Bueno, son las 2 de la tarde y algunos minutos y aquí empieza la buena digestión que abandona los miércoles a las 10 de la noche para empezar a emitirse los martes a las 2 de la tarde. Un saludo a nuestros oyentes y un saludo a todos los que están en este estudio. El que les habla, Juan Gamba, a mi izquierda, la primera mujer de la radio, Chío. ¿Cómo estás? Alguien ha habido antes, creo, pero bueno... Quiero decir, la primera en el equipo. Se te ve el plumero, Juan Gamba. Hola, buenas tardes. Muy bien, encantada. Buenas tardes, pero no es la única mujer, porque tenemos aquí un grupo de teatro que se llaman Kazumbo, bueno, algunos de ellos, que les vamos a hacer una entrevistilla al final. Un saludito. Susana, ¿qué tal? Muy bien, por aquí. Susana está lidiando con un pequeñajo que se llama Unai, que quiere comerse el micrófono. Esperemos que si ustedes oyen mordiscos en el micrófono, sepan que ha sido Unai. Junto a Susana está Alberto. Alberto, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Muy bien. Bienvenidos. Hoy la buena digestión es previa digestión, salvo que hayan comido a la una. Eso digo yo. De buena digestión poca será el hambre que hace ya. Un hambre salvaje. La otra voz que oyen por ahí no es ni más ni menos que Ángel Rubio. Ángel Blond. Buenas tardes para todo el mundo y todo el mundan. Bienvenido. Así que estamos con hambre. Y hay un invitado más, incluso Sebas. ¿Cómo estás, Sebas? Pues igual que Ángel, bastante hambriento. Me traéis aquí sin nada de comer, sin nada de beber, no puedo más ya, prácticamente. Hasta las 3 de la tarde no se come en esta radio. Perfecto. Eso es lo que hay. Pues sí, efectivamente, tenemos nuevo horario, ya lo hemos dicho. Un saludo muy especial a Dani Durán, nuestro nuevo técnico, el hombre que ha sustituido a Andrés Gutiérrez, el príncipe de las teclas. Ahora tenemos a el presidente de la República de las Teclas, Dani Durán, manejando esta locura que es la buena digestión. No tenemos a Iggy Martín, que está de viaje, no hemos podido contactar con él. Sabéis que normalmente es el que pilota el programa, así que, en fin, no le tendremos. Yo creo que ayer le dieron en Bilbao, ¿eh? Yo creo que sí. A pesar de ser martes, yo creo que está todavía de resaca. Sí, está todavía de resaca ahí en Bilbao. Bueno, pero vamos a hacer ya en honor a Iggy, que es un gran contador de chistes, como buen gaditano que es, vamos a hacer una ronda de chistes. Es un prejuicio. Es un prejuicio, pero en este caso es cierto. Sí. O sea, yo no conozco una persona que no te cuente más chistes que Iggy Martín. Venga, vale. Eso es así. Bueno, ¿hay algún chiste en la mesa que sea digno de oírse? Yo tengo uno. Venga, dispara. Tengo más de uno, pero aprovecho que hay aquí actores y actrices y voy a contar un chiste sobre actores. Muy bien. Entonces, son dos actores que se encuentran por la calle y le comenta uno al otro: tío, el otro día te vi en el metro. Y le contesta: estoy, ¿qué tal estuve? Bueno, chiste para actores. Yo voy a contar un chiste para que la Ido me dé pal pelo. Es como: cariño, hay que ver que en 40 años que llevamos casados no me has comprado nada. Ah, pero tú vendes algo. Es muy malo, pero me encanta. Incluso tenemos otro de doctores. El doctor que se acerca al señor Rodríguez y le dice: señor Rodríguez, como doctor que soy, por favor, le pediría que deje de masturbarse. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque así no podemos operarle. ¿Alguno más? Tiene que haber alguno más. Venga. Kazumbo no tiene ni uno. Unai abre los ojos como diciendo: yo me sé alguno, pero no. Parece ser que no. Los silencios en la radio son muy malos. Yo aprovecho para contar el último chiste típico sobre parejas. El tipo que llega a su casa y se encuentra a su mujer haciéndolo con su mejor amigo. Y empieza: por favor, Juan, ¿esto cómo es posible? ¿Puedes hacer esto a mí? Que nos hemos criado desde pequeños juntos, hemos jugado a la pelota, a los chinos, nos hemos ido de puta juntos. Pero Juan, ¿cómo me haces esto? Pero María, María, por favor, era el amor de mi vida. ¿Queréis parar y escucharme, coño? Pero uno más, me pide uno más. Uno es superhéroes. Está Superman volando por la ciudad vigilando que todo va bien, cuando de repente ve a Superwoman tomando el sol desnuda en su terraza. Se queda parado así en el medio del cielo Superman y dice: bajo y hablo con Superwoman a ver si consigo un polvete rápido. Uf, pero es que Superwoman siempre me pone la cabeza loca, qué coñazo. Bueno, mira, voy a bajar, voy a echar un polvo rápido, que para eso soy un superhéroe, me piro y santas pascuas. Total, que ahí que se lanza Superman y se va. Y de repente Superwoman dice: ay, Dios mío, ¿qué ha sido eso? Y dice el hombre invisible: no lo sé, pero me han abierto el culo. En fin, esto es La Buena Digestión. Intentamos traerles una sonrisa. 23F, qué día más curioso para volver a las emisiones en directo. ¿Dónde estabais el 23F? Yo estaba en Huelva, en mi casa, que no pude ir al colegio. Y todo parecía muy chungo, pero yo miraba por la ventana de mi casa, que vivía en un quinto, y todo seguía igual. Pero por lo visto por la tele iba todo fatal, ¿no? Y la verdad es que en mi caso hubo miedo. Mi padre era un poco rojillo y estaba un poco acojonado. Pero bueno, por la noche oí cómo lo celebraban en el cuarto. Sí, eso es. y de ahí tu hermano, ¿no? De ahí mi hermano, claro, que lo llamaban Cecito, por el 23F. Pues sí, yo también me acuerdo, estaba en un coche y también había actitud rojera en casa y no se vivió nada bien. Lo que pasa es verdad lo que tú has dicho, lo de la tele. O sea, si no tenías tele, no, o no comprabas los periódicos, no te entraba bueno, nada. Bueno, había poli en la calle, ¿no? Había un montón de... Estaban los militares en las calles. Bueno, en Sevilla también. Los de Madrid, en Sevilla, igual. Yo en Valencia fue una cosa... Que estaba la gente comiendo jamón. Dice: vuelva a Portugal, ¿sabes? Como que... No, por ahí no. En Sevilla sí que se veía, ¿no? Yo era muy pequeña, muy joven, casi no había nacido. Pero... En Madrid había sobre todo policía, pero militares en las calles no. Los militares los acuartelaron. Lo digo porque mi hermano estaba haciendo la mili y le llamaron a eso de las 11 de la noche para acuartelarlo directamente. Que no sé exactamente qué era acuartelarlo porque yo era pequeño, pero debería ser algo malo. Debería ser algo muy malo porque mis padres lloraban. De sí, hecho. Hay una película que hay un asesino en serio que acuartela a sus víctimas, ¿no? Sí, en varios trozos, sí. Señores, esto es La Buena Digestión. Ahoj, jak se máš? Máš rád humor? Máš rád komedii? Jestli ano, poslouchej každý úterý ve 2 odpoledne na Radio Circuo La Buena Digestión na programa de humor. Jak jsi si zkusit, ti řekla častokrát,

zitternde Schafe und Lämmer. Ich seh besser aus als Bono und bin Mann des Volkes, bereit die Welt zu retten, auch wenn das vielleicht zu viel gewollt ist. Hey, alles glänzt, so schön neu. Hey, wenn's dir nicht gefällt, mach neu. Hier ist die Luft verbraucht, das Atmen fällt mir schwer. Bienvenidos hoy, como no todas las semanas, a los momentitos de Ángel Rubio. Hoy tenemos de nuevo una entrevista singular. La anterior vez, si no recuerdo mal, tuvimos aquí a un personaje el cual nos hizo una pequeña denuncia sobre las descargas pay-to-pay o páginas de enlaces 2-2K. Bien, hoy tenemos aquí con nosotros en exclusiva a Mateo Delgado, que ostenta el honorífico placer de ser el presidente honorífico de la Asociación Nacional de Replicantes de España. He de comentaros, queridos oyentes, que esta entrevista ha sido muy, muy difícil de conseguir, ya que esta asociación rara vez concede una entrevista. Tenemos aquí, damos la bienvenida a Mateo Delgado. ¿Qué tal, Mateo? ¿Cómo estamos? Bueno, estamos. O sea, que estamos. Bueno, es un decir. Entonces, ¿todo bien? Ahí vamos, ahí vamos, quiero decir. ¿Y a dónde vamos? A ningún sitio. Bien, entonces seguimos aquí, ¿no? Sí, con la entrevista, ¿no? Es verdad, sí. Pues eso. Ya, me imagino. Sí, inaudito. Debe de ser complicado, ¿no? Bueno, se hace lo que se puede. ¿Qué tiempos, verdad? Sí, mucho frío. Claro, claro. No, claro, claro, no. Oscuro, seguro. Todo oscuro. Hombre, tampoco es eso. Pues eso, claro, oscuros. La vida misma. La incertidumbre, ¿no? Quiero decir, la falta de control. Eso, la falta de control. La vida, la circunstancia, la cosa anexa, la falta de control. ¿La falta de control? ¿Sobre qué? Es un decir. ¡Ah! ¡Un decir! ¡Ah! ¡Una frase hecha! ¿Es una frase hecha? ¡Me encantan las frases hechas! Y hablando de hechas, ¿qué le echas a la vida, Mateo? ¿Eso es otra frase hecha? No, es una pregunta. ¿Una pregunta? Sí, eso he dicho. ¿Puedes repetirme la pregunta? ¿Qué haces con tu vida? Esa no era la pregunta. No era la pregunta. Esa es otra pregunta. ¿Cuál era la pregunta? Bueno, sí, esto, la pregunta viene a ser lo mismo. ¿Lo mismo? ¿Lo mismo de qué? Lo mismo de antes, son dos formas distintas de hablar de la misma cosa. ¿Decir la misma cosa? La misma... Esa es la pregunta. Sí, esa es la pregunta, Mateo. Haber empezado por ahí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo. Sí, decir la misma cosa es siempre decir la misma cosa. Sí, claro. Gracias, gracias Mateo por haber estado hoy aquí con nosotros. Gracias a nuestros queridos oyentes. Gracias a vosotros por permitirme dar mi testimonio sobre este asunto tan espinoso. Quiero también dar las gracias a la Asociación de Individuos Replicantes. ¿Puedo saludar? Sí, haga lo que le dé la gana, hombre. Salude si quiere. Ya está, ya he saludado. No ha dicho nada. No ha dicho... Bien, en fin. Recuerden, queridos oyentes, la semana que viene, más y mejor, con los momentitos de Ángel Rubio. Bienvenidos al Teatro en Bici, la sección para la gente a la que le gusta ir a ver espectáculos de humor pedaleando en su bici, o que le gusta el humor pero va en otro medio de transporte, o para aquellos que se mueven en bici pero no van al teatro, incluso para aquellos que no van al teatro y no saben montar en bici. Pero qué corcholis, si están escuchando esta radio, no les vamos a decir que cambien de dial. Yo recorro la ciudad. Muy buenas tardes, radio oyentes, mi nombre es Juan Gamba. Sí, sí, gamba, como las de comer. Soy uno de esos tipos raros que no se ofenden si le llaman payaso. Payaso. Gracias. Hemos cambiado de horario, así que no está de más volver a presentarse por si nuestros oyentes se topan con esta buena digestión por primera vez. Mamarracho, pues claro que es la primera vez que nos escuchan. ¿No ves que los que ponen la radio a las 2 de la tarde no la ponen a las 10 de la noche? En esta franja horario no nos conocen ni los pescadores del Volga. Bueno, Olga, no tengo yo tan claro que sea así. Hay gente que oye la radio a todas horas. Engreído locutor. Antes la gente apagaba la radio los miércoles a las 10 de la noche, ahora lo harán a las 2 de la tarde de los martes. ¿Quién es este niño? Queridos oyentes... No me gustan los niños, Juan Gamba. Ya lo sé. Tenía que haberlo sabido antes. En fin, ella es Olga Pérez Stoikov. Él es Unai, el niño que no quiere Olga. Ella ¿Se es... puede licuar? Seguramente, un vodka muy rico. Ella es una princesa eslava que todos los programas intenta boicotear esta sección y disuadirles a ustedes, escuchantes, para que cambien de dial. Crustáceo de 3 al cuarto, ese niño, por favor. La gente habrá tardado en sintonizar los 30 y muchos principales, lo mismo que tardo yo en beberme este vodka. Nada. Bueno, muchas gracias, Olga, por su positividad. Además de Olga, en esta pequeña sección de teatro y bicis urbanas, cuento con otros colaboradores de excepción. Por ejemplo, nuestro experto teatral, el Monsieur Idiot. Buenas noches, Idiot. Buenas noches, muchas gracias, Jean-Crivet. Idiot, ¿qué nombre es ese? Bueno, es mi nombre de familia. ¿Pero cómo se escribe? I-D-I-O-T. ¿Y por qué no se pronuncia la T? Bueno, porque soy francés, no pronunciamos la T. Como Carla Bruni, la primera dama es úpida. Mismamente. Hay que decir que Monsieur Idiot es un experto teatral y un hombre que durante 2 décadas trabajó en las mejores escuelas de clown, teatro gestual y mimo de París, ¿no es así? Bueno, hay que decir que yo trabajé durante 2 décadas, ¿eh? Quizás sea exagerar, apenas fueron 20 años. ¿Cómo? Además, trabajaba como señora de la limpieza. Francamente, a veces no lo entiendo, Mesidio. Bueno, para poner un poco de cordura y serenidad, tenemos a una mujer que, pese a que las nieves ya se han posado en su cabeza, no se le ha enfriado el pensamiento. Ella es la abuela Visitación, la mujer de la reflexión. Buenas noches, Juan Gamba. Estás más repipi, ¿no? Bueno, es que en la radio uno se vuelve un poco más fino. Bueno, es que es importante ser educado, no decir palabrotas, en fin. Ya sabes que nos han dicho que los españoles somos muy vulgares, ¿no? Bueno, seguramente lo habrá dicho un alemán. En fin, gracias, Bisi, por ese comentario tan acertado. Seguimos con las presentaciones porque hay un montón de gente hoy en el estudio. También está el señor José Ginés Ginés, nuestro experto ciclista y el hombre que nos da el pulso del ciclismo urbano en Madrid. Muchas gracias por acompañarnos, José. Buenas noches, tarde. ¿Qué hora es? Son por la tarde, ¿no? Son las 2. Joder, que vengo acelerado, tío. Es que flipo mazo con este nuevo horario, ¿sabes? ¿Le gusta el nuevo horario, señor Ginés? Sí, tío, es cojonudo, tronco. O sea, ¿sabes? Yo qué sé, yo salgo de currar, vengo, hago el programa mientras me como este bocata de calamares y ¡buah! Me vuelvo al tajo, ¿sabes? Así, plis, plas, plis, plas. Visto y visto. Bueno, señor Ginés, ¿pero dónde trabaja usted que le da tiempo a ir y venir tan rápido? A ver, chaval, que no te coscas, ¿eh? Que soy ciclista urbano, que me muevo en bici por la ciudad. A ver si te enteras ya que la bici es el transporte más rápido que hay. Que aparco en la puerta en un periquete, ¿entiendes? ¿Sabes? Que a mí los atascos es que no me afectan, ¿sabes? Yo voy a mi ritmo con mi bici y ya está. Yo tardo siempre lo mismo, no depende de la fluidez de los coches ni del horario del metro. Bueno, bueno, me alegro, señor Ginés. Y encima le saldrá baratito y todo. Bueno, Juan Gamba, ya lo decía Benjamin Franklin, ¿no? Que el camino hacia la riqueza depende fundamentalmente de dos palabras: trabajo y ahorro. Ey, tronco, yo también me sé una cita de esas, ¿sabes? El matrimonio es como una libreta de ahorro. De tanto meter y sacar, se pierde el interés, ¿me entiendes? Bueno, pues ya presentados todos, podemos pasar a nuestra recomendación teatral semanal. Creo que la cita que nos trae hoy, Messi y Dio, a la par que divertida, algo tiene que ver con esto del ahorro. Si ¿podría no me quedo... usted dejar hablar al francés y ahorrarse sus pretensiones, presentaciones, ese niño que me tiene loca ya? Son tan promesas que matan a un oso de aburrimiento. ¿Podemos licuar al niño o no lo podemos licuar? Creo que no podemos, está muy mal visto. Pues nada. ¿Deje bueno, hablar al francés? Sí, sí, sí, yo le dejo, pero bueno, solo quería decirle que aquí los osos solo los mata el intocable. Bueno, a ver, por favor, que se les está yendo a ustedes. Mire, yo no quiero meterme en ese tema, ¿eh? Yo soy francés y allí no cazamos osos, somos republicanos. Pero bueno, quería hablar simplemente de la propuesta de esta semana, ¿eh? La semana la propuesta, francamente, nos tiene una y a todos este niño locos, a mí se me va. Pero no pasa nada, eso es bueno, trabajamos para niños también. Esta es una propuesta que tiene que ver con el ahorro, ya que hay una pequeña sala de teatro en Madrid que los jueves ofrece al espectador la posibilidad de ver su espectáculo, el espectáculo que programan, pagando lo que quieras. Pero bueno, Messi, y Dios, ¿eso cómo va a ser así? Es muy raro, ¿no? Es bonito, pero es raro, ¿no? Bueno, sí, es como lo oye, si el jueves ellos lo llaman el día de paga lo que puedas. Una propuesta bastante singular de el teatro de la puerta estrecha. Es un teatro que está en Lavapiés, en la calle Amparo, número 98. Amparo es una palabra para los franceses jodida, ¿eh? Amparo. Bueno, pero no solo es interesante la invitación en tiempos de crisis, también es interesante por la obra que representa, no solo por su precio, ¿no? Se trata de Calavernario, que joder, o sea, Calavernario en francés ya es muy difícil. Calavernario, ¿eh? De el cómico de principios del siglo XX, Carl Valentine. Carl Valentine, Valentín. Yo la verdad es que nunca oí hablar de él, me sirvió. Es Carl Valentín, un bayerischer Komiker, Volkssänger, Autor und Filmproduzent. Er hat mit seinem dialektischen Humor zahlreiche nachfolgende Künstler beeinflusst, darunter Bertolt Brecht, Samuel Beckett, Loreuth und Helge Schneider. Gracias, gracias, Olga. Usted siempre tan poliglota. La verdad es que no nos hemos entrado muy bien. Creo que este señor alemán trabajaba con Bertolt Brecht. Incluso el mismo Bertolt Brecht le apodó el Chaplin alemán. Pero su humor va más allá de, bueno, las comedias de golpes y caídas, ¿no? Del slapstick, sino que también sus sketches bebían mucho del dadaísmo. Era lo mismo. Y de los cabarets de Berlín, de entreguerras. ¡Cabaret! Era un anarquista del lenguaje y sus obras fueron un puente entre la comedia del arte y el teatro del absurdo. ¡Esto es absurdo! Y dos huevos duros. En fin, si quieren ir a ver esta obra, pueden hacerlo de jueves a domingo a las 21 horas por 12 euros, salvo los jueves, que como ya he dicho, pueden pagar lo que quieran. En el teatro de la Puerta Estrecha. Ahí es re estrecha la puerta, no se puede pasar. En el teatro de la Puerta Estrecha. Venga, puerta, para de ser estrecha, abrite. En el teatro de la Puerta Estrecha. Que sí. En Lavapiés. Y dale. Y ahora una pregunta para nuestro experto ciclista urbano, José Ginés Ginés. Cuando usted sale por la noche, por este barrio o por otro, ¿deja la bici en la calle? Pues sí, Tron, ¿dónde voy a dejarla? ¿En los tejados? No, ya le entiendo. Me refería por la seguridad de su bici. A ver, tronco, si te refieres a eso, pues mira, yo la bici la dejo en la calle y bien atada, ¿sabes? No vale una cadenita del chino de estas que se cortan con tijeras. No vale una de estas del de cartón que se corta con una cizalla. No, hay que proteger nuestro vehículo, ¿sabes? Hay mucho desalmado. Entonces, lo que hay que pillarse es un candado en U, en forma de U, o una cadena, ¿sabes? Y no vale uno de estos de 5 euros, de todo a 100. No. O sea, las cosas de... Bueno, la verdad es que los jóvenes, yo no sé si entienden lo del todo a 100, ¿no? Porque todo a 100, pero cuestan un euro. Bueno, en fin, a lo que iba. Hay que invertir un poquito, ¿sabes? Hay que gastarse en el... Pues yo qué sé, en el candado lo mismo que te gastarías en llenar un depósito de gasolina. Lo que pasa que solo te lo gastas una vez, ¿sabes? En fin, bueno, que... No sé, la verdad es que así te aseguras que no te van a levantar la bici. No sé, la única manera de persuadir a los cabrones que hacen negocio robando bicis, que cada vez hay más. Como hay más bicis, hay más cabrones. Si alguna vez encuentro a uno de esos desgraciados intentando llevarse mi bici, os aseguro que lo licuo a él como licuamos las patatas en mi país, pero antes de hacerlo, papilla, uso su cizalla para cortarle los... Gracias, Olga. Gracias de verdad por tus ideas tan edificantes. Gracias, señor Ginés, por su aportación al creciente mundo del ciclismo urbano. Gracias, Bici, por sus pensamientos. Y gracias, Idio, por las propuestas teatrales. Esto ha sido Hoy por Hoy. Nos vemos pedaleando en las calles. Esto ha sido todo por hoy en Al Teatro en Bici. Y recuerda, amigo, si estás escuchando este programa en tu coche, mima al ciclista. Piensa en positivo e imagina el estupendo hueco de aparcamiento que encontrarás, ya que la bici que llevas delante no te lo va a quitar. Te pongo adhesivos, parece un deportivo, si limpio las dos ruedas, aún me corre más. Pedalear, pedalear, pedalear. ¡Vamos todos! Pedalear, pedalear, pedalear. La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. Escucha, todo el mundo escucha, escucha la buena digestión, o sea, listen, all the people listen, oh listen, la buena digestión. Pon tu culito en movimiento y enchufa tu transistor. Conecta al 100.4, ahí está la buena digestión. Nunca un programa fue tan divertido. Acción, reacción, repercusión. Y es que la risa fue siempre gratuita. Escucha y compruébalo. Escucha. Todo el mundo escucha, escucha la buena digestión, o sea, listen, all the people listen, oh listen, la buena digestión. Hola, soy Penélope Cruz, escucha la buena digestión en Radio Círculo. ¡Pedro! Si en lo pequeño está la fuerza, si hacia lo simple anda la destreza, volver a lo... Suenan estas guitarras que, la verdad, suenan más anoche que a 2 de la tarde, 2:30 pasadas, pero no pasa nada porque esta es la sintonía que nos anuncia que tenemos al otro lado del hilo telefónico al hombre que hace helados. ¡Máximo! ¡Chao, bello! ¡Por fin! ¡Ay, madre mía! Lo que nos ha costado encontrar un huequito para esta buena digestión. ¡Oh, os he echado de menos un montón, ¿eh? Nosotros a ti también, la verdad que sí, ha sido duro, me he entretenido pero... con el carnaval para hacer alguna risa. En verdad, por eso no hemos hecho el programa estas dos semanas, porque sabíamos que si teníamos que conectar con Cádiz en pleno carnaval iba a ser un poco imposible. Sí, sí, líneas súper ocupadas, la verdad. ¿Has estado vendiendo helados o has cerrado el negocio durante estos días de locura general? No, ni siquiera general. Abierto, abriré yo con calma finales de marzo para la Semanita Santa. Oh, muy bien, muy bien. Pues nada, Masi, ¿cómo lo ves esto de estar emitiendo a las 2 de la tarde? ¿Un heladito antes de comer o después? Después, ¿no? Después, no sé. Bueno, uno puede ser a las 11 así como aperitivo y luego otro para la buena digestión. Exactamente. Bueno, para la buena digestión siempre es bueno un helado. Estamos sí, deseosos claro. Todos de bajarnos ya a Cádiz y tomarnos helados hasta tumbarnos. Os espero, ¿eh? Sí, sí, sabes que queremos ir para allá. Claro. Bueno, cuéntanos, ¿qué maravilla de las guitarras hirientes de los 60, 70 nos traes hoy? Hoy os traigo... Mira, ¿te puedo hacer un acertijo sonoro para ver si adivina? ¿Un acertijo sonoro? Venga, vamos a intentarlo. A ver si lo hago bien, porque no soy muy bueno ya simulando. A ver qué es esto. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es? ¿Pulp Fiction? No, tres pájaros de un tiro. Hoy voy a hablar del Jeff Beck Group, un grupo que nació en 1967, que está formado por tres pájaros muy buenos. Uno es el guitarrista Jeff Beck, que fue famoso por sustituir a Eric Clapton en The Yardbirds. Uh-huh. Lo sustituyó por 2 años, que para mí fue la época más feliz de este grupo. Y a su vez fue sustituido por Jimmy Page, que puso la base por lo famosísimo Led Zeppelin luego. Exactamente. Es un guitarrista que no llegó nunca al estrellado como Jimi Hendrix o Clapton, pero nunca le ha faltado ni técnica ni fantasía. Tiene un sonido de guitarra muy nervioso que a mí personalmente me encanta. Luego la voz está otro pajarito que es Rod Stewart, que a principio de carrera para mí es un vocalista fantástico. Luego pasará por Faces y más tarde, en solitario, hará un rock para mí más aguado y facilón. Sí. Y partirá corazones con sus baladas rompecorazones, imposible. No se le puede negar la bellísima voz que tiene ese hombre. Sí, sí, al principio de carrera, además, veramente para mí espectacular. Sí. Pero el caramelito de ese grupo para mí es el legendario Nicky Hopkins, que es un fabuloso teclista de estudio, que tocó en muchísimos discos de los 60 y 70, tocó con Rolling Stones, con Wu, con Kinks, Jefferson Airplane, Steve Miller Band o mi amado Quicksilver Messenger Service. Nunca ha llegado a ser famoso por ser un teclista de estudio, pero te aseguro que es uno de los mejores teclistas del mundo. Qué maravilla, vamos, la creme de la creme. Sí, y luego estaría también otro pajarito, que es Ron Wood, que aquí está relegado en este grupo al rol de bajista, pero luego... Es famosísimo con la guitarra y tocará junto a Rod Stewart con Faces y luego se pasará definitivamente a los Stones, que están tocando, vamos, en los últimos tiempos también aparece con los Rolling Stones. Vamos, hoy te traigo primerísima plana. Ya el nombre lo dice todo, un blues de lujo auténtico, extraído del mejor disco de este grupo, que es Truth. Luego seguirá con la misma formación Beck Hall, que pero ya es un pelín inferior. El tema dura mucho. No pasa nada. Ya podemos lanzarlo. Pues cuidado con el solo de piano. Tendremos cuidado, no vaya a ser que nos ataque. Hay mucha cola ahí por la Nacional, apagar el coche y subir el volumen de la música, ¿vale? Que viene un piano de cola. Viene un piano de cola auténtico. About love, people, but I sure think I've got it bad. Yeah. I don't know too much about love, people, but I think I've got it bad.

You know, and only you know, I could sit down and cry. And it ain't no lie. Because I don't know too much about love, people. I've got it Hoy tenemos en nuestra nueva sección Cultura by the Face una bonita entrevista con teatreros, teatreras y un teatrerillo infante. Vamos, seguimos con un poquito de música antes de la entrevista. Hoy, como he comentado antes, tenemos a una compañía de teatro independiente que se llama Kazumbo Teatro. Tenemos aquí a dos de sus miembros y un tercero que funcionamos como comodín. Os presento a Susana y Alberto. Hola. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Buenas. Bueno. Contarnos un poquito. ¿Qué es Kazumbo? Bueno, pues Kazumbo es una compañía que surgió en Madrid en el año 98. Surgió a raíz de salir de la escuela de teatro. Nos juntamos unos cuantos y decidimos formar una compañía. Y desde entonces, pues, aquí estamos sobreviviendo, porque tenemos la costumbre de comer. Lo que tenemos los artistas. O sea, que lleváis ya aproximadamente 98, pues lleváis unos cuantitos años ya. 12 añitos. Y manteniéndose exclusivamente el teatro como compañía. Sí. Sí, la verdad es que de momento nos ha ido funcionando. Y bueno, ahora estamos aquí en Madrid moviéndonos por salas. Y la verdad es que contentos, sobreviviendo. Me imagino que aparte de trabajar también como compañía, luego como individuos, que sois que formáis parte de un grupo, supongo que luego también cada uno va un poco metiéndole caña también a su carrera teatral o trabaja en otros medios, habéis tocado otros palos, otras cositas. ¿Qué más cosas habéis hecho aparte de Kazumbo, por ejemplo, vosotros dos? Pues yo sí que he hecho algo fuera de Kazumbo ya a nivel, he grabado algún tráiler para una película de terror, he hecho algo de publicidad y demás, pero vamos, así lo que a grosso modo centrada en el trabajo teatral de nuestra compañía. Sí, ¿no? Y lo que hemos hecho mucho, casting. Mucho casting. Es como todos los actores. Y un poco de bueno, casting y también. Como buenos actores, hemos sido camareros. Muy como bien. Todos los actores. Y somos. Y algunos todavía, ¿no? Oye, contarnos, ¿cómo definiríais la propuesta escénica de Kazumbo? ¿Dentro de qué conglomerado de técnicas o de disciplinas o de formas de entender el teatro? Pues nosotros somos bastante de la antigua escuela. O sea, no somos de el rollo impro, todas estas nuevas cosas que han ido saliendo, no somos muy reacios a eso. Somos más eso, de la vieja escuela, un humor muy blanco, muy absurdo también, y casi todo lo que estamos haciendo es sobre todo en clave de humor. Es lo que más estamos haciendo. O sea, que no os ponéis serios, ¿no? Entonces. Para que ya bastante seria la vida va a estar poniéndose unos serios, que va, hay que reírse. O sea, un poco, yo lo que me ha dado la sensación de ver, un poco, hombre, de lenguaje teatral, digamos, reconozco mucho trabajo de máscara contemporánea, de trabajo de clown, trabajo de bufones, en vuestra forma de trabajar. Y la cuarta pared os la pasáis por el forro del pepito, literalmente. Ahí está. Lo cual también tiene un elemento muy, muy potente o muy fuerte de cabaret, ¿no? También sí, podría ser. Sí, nosotros sí que... es lo que tú estás diciendo, trabajamos mucho con el público. O sea, si a mitad de la obra alguien te dice algo, tú le contestas y, ¿no? Exacto, y no le sacas al escenario porque no, pero si se deja, pues ahí está. Porque no toma protagonismo, sino que comentaron que un niño salió así y se sabía la canción mejor que el actor. Sí. Se ve que tenía pase de temporada. Sí, se ve, se ve. Bueno, contarnos, montáis tanto, por lo visto, espectáculos infantiles como para adultos, ¿no? Sí, sí. ¿En qué campo sentís más cómodos o qué campo actualmente estáis desarrollando con más hincapié? O simplemente qué tiene más salida ahora mismo, ¿no? Ahora mismo tiene más salida el teatro infantil. Sí. Por lo menos es la experiencia que nosotros tenemos. Uh-huh. El teatro adulto, primero, hay mucha variedad. Como norma general, casi todas las salas tienen su propia compañía, que suelen hacer siempre adultos. Uh-huh. Infantil está un poquito más relegado y, lógicamente, un adulto va al teatro todos los días de la semana. Un niño va los fines de semana, entonces es lógico. Y nosotros, pues lógicamente, estamos haciendo más teatro infantil. Es donde más cómodo nos cómodo, es lo que te da de comer, claro. Al fin y al cabo. Así que... Pero de alguna forma, ¿creéis que hay mucha gente que, por ejemplo, se dedica al teatro, tiene su propio grupo, su propia compañía, y considera el teatro infantil como un subgénero o algo meramente digestivo? No, parece que no se le da realmente la importancia que tiene en un momento dado, ¿no?, este género, ¿no? No es un género, sino un público al cual se dirige, ¿no? Sí, como eres actor de segunda. Sí, sí, ¿no? Es que dedicarte al infantil. Hay mucha gente que considera que el teatro infantil lo hacen animadores, y no, claro. Una cosa es un animador y otra cosa es un actor que hace teatro infantil, y de hecho se nota porque cuando alguna vez haces casting, uh-huh, muchas veces a teatro infantil se presentan animadores. Que claro, luego les das un guión y no te lo saben llevar adelante, porque claro, son animadores. Pero también, uh-huh, puede darse el caso de que se os presenta un casting actores que se pongan un poco idiotas cuando se plantean una clave de teatro infantil. Es que infantil, eso es un... Clave infantil, tengo que... ¡Hola! Sí. Claro, eso es una... Los niños son tontos. Exacto. No son, nosotros no son una de sus las, colegas. Claro, una de las cosas que siempre decimos, sobre todo el director de la compañía, es lo que dice, vamos a ver, los imbéciles somos los que estamos actuando. Los niños son listos. Son, o sea, listos, no tienes, es verdad, hay esa costumbre de tratar a los niños como si fuesen tontos. No, los niños son listos y muy listos. Yo además quiero lanzaros aquí a tanto a vosotros como a mucha otra gente que dignifica el teatro para gente pequeña, o sea, para personajillos, para hombrecillos y mujercitas, es el hecho de que ni es un teatro segundón, y es primero muy difícil, ¿no?, hacer reír al público, o sea, trabajar lo que es la comedia, que es lo que trabajáis vosotros, sobre todo, desde lo absurdo, y segundo, hacer reír con cosas absurdas y tener a los niños pendientes 50 minutos, una hora, una hora y cuarto. Claro, es que además se juega con que nosotros siempre decimos mucho que, claro, el teatro para niños es muy difícil porque los niños no se callan. O sea, uh-huh, tú eres un adulto, vas a ver teatro y aunque sea un tostón, tú no dices, mamá, me aburro. Pero tú, un niño, si se está aburriendo, se gira y dice, mamá, ¿cuándo nos vamos? O niños que se ponen el abrigo, dices, que no he acabado. Claro, te quiero decir que los niños son sinceros. No le gusta, pues no le gusta. Un adulto, pues oye, te callas la boca y dice, bueno, venga, va, que me queda media hora, pues venga, aguanto media hora. Tener a un tío de 30 años sentado en una butaca es fácil, una hora. Claro. Tener a un niño una hora en una butaca es difícil. De todas formas, nosotros también... Una cosa que sí que hemos visto es que la gente que hace teatro infantil tiende mucho a hacer teatro infantil, lógicamente, para los niños. Y a nosotros siempre en nuestros espectáculos nos gusta tener un guiño para los adultos, porque el que paga la entrada es el padre y el que va a repetir, exacto. Y nos gusta mucho hacer guiños a los padres, a los adultos. Estáis haciendo como Pixar, entonces, ¿no? Sí, ojalá. Ojalá. Bueno. Oye, si nos va un poquito el tiempo, quiero aprovechar y acelerar un poquito la entrevista, la verdad es que está, me encanta, y por mí seguiríamos charlando mucho más rato, es que nos contéis así a grosso modo en cuántos teatros y con qué montajes estáis actualmente en cartel, que si aprovechéis el micro informéis aquí a todos los teleoyentes que estén interesados en ver teatro infantil, en ver teatro para adulto, ver teatro absurdo. Pues mira, ahora mismo en Madrid en Madrid estamos en tres salas. Estamos en Gabinete de Teatro, que está en la calle General Palanca. Bueno, es uno de nuestros mayores fans. No le queda otra. Bueno, estamos en Gabinete de Teatro, que está en la calle General Palanca 7. Y ahí estamos haciendo dos infantiles. La Maleta de los Deseos, los sábados a las 5 de la tarde. Los domingos a las 12 y a las 5 de la tarde. Y El Rescate de la Princesa, los sábados a las 6 y media. En La Escalera de Jacob, que está en la calle Lavapiés 11, estamos haciendo Cacucu, el duende de los cuentos, sábados y domingos a las 12 y media. Y en Nudo Teatro, que está en la calle La Palma 18, estamos haciendo los domingos a las 12 y a las 5 el Gran Libro Mágico. Y luego a partir de marzo, en Gabinete de Teatro también, vamos a hacer Kraken los viernes a las 9 de la tarde, que es teatro para adultos, ya te digo, teatro absurdo. Y bueno, eso es lo que tenemos ahora mismo. ¿Y algo así a medio plazo que tengáis en mente para montar más salas? Bueno, nosotros no paramos nunca. Me han dicho por ahí que estáis colaborando también con una productora con vosotros. Sí, colaboramos con una productora que se llama Entre Bastidores. Y bueno, estamos ahí haciendo cositas. Tenemos ahora en mente un espectáculo infantil más grande, un poquito más grande, pero vamos, no paramos. Tenemos en mente también empezar con el tema audiovisual, teatro para adultos también. Es una manía que tenemos de no parar. No hemos acabado una. ¿Alguna dirección donde se pueda visitar a partir de los teatros? Nuestra página web, que es www.cazumbo.net, y ahí podéis ver un poquito quiénes somos, quiénes lo formamos, las cositas que hacemos, algunos vídeos y, bueno, pues cotillear un poquito sobre nosotros, ver que lo que decimos es verdad y no lo estamos inventando, al fin y al cabo. ¿Cómo veis el panorama teatral madrileño actualmente en las pequeñas salas? Pues está difícil porque hay muchas salas, las salas tienen muchos espectáculos y la verdad que está difícil en unas salas más que en otras, además porque no te ayudan, muchas de las salas no te ayudan. Hombre, por suerte habéis salido ya de lo que es el círculo vicioso de actúo, llamo a todos mis amigos. Claro, es que ese es el problema, porque las salas quieren que llenes la sala con tus amigos. Exacto, eso es lo más complicado. Y claro, eso es muy fácil un día. Yo perdí muchos amigos así. Sí, claro. Es que es normal. Te das cuenta que no tienes tantos amigos como creéis. ¿No? Sí, es verdad. Y eso es lo difícil, que yo creo que las salas pequeñas se tienen que implicar un poquito más para... Porque el negocio es suyo y las que tienen que llevar espectadores a la sala son ellas, no el grupo de teatro. Sí, debate eterno entre necesidad y necesidades creadas, lo que uno necesita, lo que el otro puede dar, me aprovecho tu necesidad. Sobre esto podríamos hacer un programa entero. Sí, la verdad es que sí. Recuerden, muchísimas gracias Cazumbo, Alberto, Susana, Unai, por haber estado hoy aquí. Queridos oyentes, recordad Escalera de Jacob, recordad Nudo Teatro, recordad Gabinete de teatro, iba a decir Caligari. Y hasta aquí hemos llegado con esta nueva sección con Ángel Rubio, Cultura by the Face. Nos vemos, esperemos, la semana próxima. www.cazumbo.net. Eso era Mariquilla, nuestra experta en páginas web, que también nos va a dar la página web de este programa, el que están escuchando, porque lo están escuchando en el 100.4 o en radiocírculo.es, pero cualquier día de la semana pueden escuchar este programa u otros pasados en el blog. Mariquilla. Sí, claro, por supuesto, es www.labuenadigestion-delotenmediocirculo.blogspot.com. .com. Si alguien se acuerda, manda cojones. Pues sí, La Buena Digestión se despide. Empezamos hoy los martes. Nos vemos todos los martes a las 2 de la tarde. Muchísimas gracias, Cazumbo. Muchísimas gracias, Ángel. Chío. Buenas Seba, noches, tarde. Buenas tardes, noche. Buena digestión, hombre. Unai, muchas gracias por tus grititos. ¡Camera! I got no home. Ahora yo creo que podemos decir el nombre. Si has comido escuchando el programa, vas a hacer una buena digestión. Yeah. I got life. I got my